Hola, hola, bienvenidos. Ya estamos de regreso con este podcast llamado La Nerdulería. Este es el episodio 27 y yo soy Sosel Z, que les da la bienvenida pues en emisión de esta semana, donde pues tendremos algunas novedades y algunos regresos de ciertos temas que habíamos dejado de tocar. Y que por solicitud de la audiencia, pues volveremos a entrarle. Y pues bueno, le doy la introducción a quien está a cargo del streaming, que es, pues, Quique. Gracias, ya dijeron, si esta madre se calla es mi culpa. Bienvenidos todos a esta emisión nueva de La Nerdulería, donde sí, como dijo Sorcerer, vamos a tratar de hacer cosas, irónicamente son nuevas, pero en realidad no lo son. Pero porque la gente lo pidió, entonces bueno, esperemos que sea de su agrado este programa. Tenemos una noticia, tenemos una reseña y el tema de este nuevo, sección rara, a ver qué sucede. Entonces, bienvenidos, se va a poner chidito. Y bueno, pues empecemos primero hablando Aguas, aguas, aguas, pajarito, pajarito. de las noticias, ¿no? De las novedades que traes por ahí. A ver, espérame, déjame poner el videito. Ah, es que ya empezamos el programa y no he cambiado la. Ándale, ahora sí ya estamos en vivo. Y vamos a poner aquí el este. Pues salió un tráiler de tus amigos de Microsoft y tus amigos de Rare. Ya saben que Rare fue comprado por Microsoft. Bueno, pero el Rare, no el Rare. ¿Cómo se dice? El Rare O lo que quedó de Rare, es lo que quería decir, lo que quedó de Rare. Pues porque ya todos los que trabajan ahí ya no están ahí, ¿no? O sea, es otro Rare. Pero bueno, anyways, el punto es que se anunció un nuevo juego de Battletoads. Bueno, ya todos lo sabíamos que iba a haber un nuevo juego de Battletoads, pero no sabíamos qué rollo, y pues salió un tráiler. Ahora sí, ya más completo, anunciando que el 20 de agosto sale precisamente para las consolas de Microsoft, y obviamente también va a salir para PC, pues porque ya es la nueva tendencia de Microsoft, ¿no? De las cosas que están presumiendo, uno es que va a ser cooperativo local, hasta tres jugadores simultáneos. Por Eso está fin. padre. Ajá, algo que hemos estado Sí, pidiendo los solo chavorrucos. el arcade lo tenía. Algo que hemos estado pidiendo los chavorrucos. Que ya no hacen juegos así, ¿no? O sea, ya todo es en línea. Sí, ya. Bueno, Son muy poquitos los que tienen la opción. solo los O indies los hacen party eso. games, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y algo también llama mucho la atención es este arte que es, pues, para mi gusto no está chido, pero pues es el arte nuevo, ¿no? El arte que predomina ahora, pues el arte del 2020, 2000, no sé cómo quieras Pues llamarle, te que es el. diré que es más una elección estética más que una moda. Pues será el sereno, como diría el chavito, pero pues es el arte de ahora, Sorceros, es lo que están, la gente pide, la gente lo hace. Pues no sé, Ahí. Steven Universe y todas esas madres, Hora de Aventura, Rick and Morty, nómbralos, todos tienen este arte ahora. Thundercats Muy Roar, acartonado, ¿no? los jóvenes titanes y así, ¿no? Un gran etcétera. Sí, que como que quieren emular los cartoons del pasado, pero lo exageran. ¿Sabes que la regué? Ahí está, lo había puesto mal, fíjate, no había puesto en full screen. Bueno, no sé. Cosas que llaman la atención, obviamente elegimos que puedas jugar local de tres. Está padre. Cosas que se ve que van a tratar de recordarte la experiencia del arcade, la experiencia del NES, la experiencia del Super Nintendo. Pues porque regresan, ¿no? Las Battletoads, Rash, Seeds y Pimple, Pimple, que son nombres de granos, ¿no? O algo así, un grano, sí, comezón de y infecciones. ándale, de piel. Y bueno, se ve en el poco pequeño tráiler que muestran, se ven las típicas animaciones que tenían los personajes exageradas, ¿no? De convertir una extremidad de sus cuerpos en algo y con eso golpear. También vemos una escena que, un nivel que nos recuerda al Turbo Túnel, pero también hay un nivel que nos recuerda a un tipo shooter tipo Asteroids, y pues no sé, siento que que dejando a un lado lo gráfico, y si te pones a pensar en lo que están tratando de ofrecer o lo que aparentemente se está tratando de ofrecer, pues yo creo que está bien. También, si recuerdas el último nivel de Battletoads de NES, ese nivel imposible, super imposible, también hay algo similar por ahí. Entonces, pues la animación está bonita, y estoy haciendo grandes comillas, está bonita. Me recordó a ese remake de las Tortugas Ninja del arcade. Ándale, ándale, algo así, algo así. Entonces, digo, ya lo dije, el arte no es de mi agrado, de total agrado, pero si la experiencia y el gameplay está ahí, bueno, pues, y si tiene reto, pues ahí voy a estar, ¿no? Realmente eso, sí me... Eso de reto, como que yo no le tenía tanto aprecio al reto que ponían en Battletoads, porque era malintencionadamente difícil. O sea, había... Pues, sí estaba muy difícil. Y algunos retos que la verdad no se me hacían justificado la dificultad que les ponían. Sí, sí estaba muy difícil, estaba muy manchado. Voy a ponerlo en pausa. Bueno, sí estaba muy, muy manchado. Muy manchado. Yo es fecha que no lo he podido terminar. Digo, sí lo terminé, emulado con Save State, sobre todo en ese último nivel está bien difícil. No tengo el tiempo ni la paciencia ahorita como para ponerme así bien. Estoy seguro que sí se puede hacer, sí está muy difícil, pero sí se puede hacer. Entonces, yo no creo que el juego vaya a tener ese nivel de dificultad porque, bueno, millennials y esto, ¿no? Nuevas generaciones que quieren tutorial, que quieren save checkpoints a cada rato. Estaría bien si tuviera dificultad tipo Contra o en un análogo más actual, dificultad tipo Cuphead. Ándale. O que lo pudieras tú regular, ¿no? Porque a lo mejor los niños también le quieren entrar y, bueno, lo pones fácil y ya, está fácil. Y lo pones normal y, bueno, ya le entramos tú y yo. O nivel enfermo, ¿no? Para los que les encanta los masoquistas. Sí. Me parece bien. Quieren jugar con la nostalgia. Solo espero que no decepcionen. Espero hagan un buen trabajo. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? El 20 de agosto sale. Esperemos que pueda tener la oportunidad de conseguirlo. Y no creo que vaya a ser un precio muy caro. Y seguramente solamente va a salir digital, ¿no? Yo no espero que salga con caja y todo. No sé, no han dicho. Vamos a ver qué sucede. Y esa es la noticia que traigo. O sea, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué te pareció? Pues tengo... Me gusta en general. Nada más tengo mis reservas de a ver que ya como empieza a ser la experiencia así en el juego. Bueno, pues sí. Pues sí, igual yo. Yo también tengo mis reservas. Espero que no me aliene tanto lo gráfico, pero si el gameplay está pulido, pues bueno, estaré ahí. Y también falta ver qué hacen con la musiquita, ¿no? A ver qué sucede. Me gustaría escuchar las voces de las ranas o efectos de sonido de los apes y todo eso. Que iba a tener la opción de escoger el soundtrack original, creo, ¿no? No sé, en serio no vi eso, ¿sí? Sí, creo que sí. Ahí para que le pongas pausa y empieces. Está bien, entonces ya, vendido. Sí, porque era lo que me acordaba, cómo le ponías pausa y empezaba un ritmito así. Ok. Oye, no me decía. No, nada. Quería ver si había alguien en el chat, ¿no? Todavía no hay nadie. Bueno, entonces hasta aquí dejamos la noticia de Battletoads. Sale el 20 de agosto, entonces júntele, en 19 días sale esta cosa para Xbox y obviamente para PC, porque ya no sé sistema y no sé. Hay que ver si va a estar en ¿cómo se dice? En el Game Pass. Voy a checar, estaría padre, porque es la tendencia, ¿no? De Microsoft ahora que todo está ahí en su plataforma, pues bueno. Y para que pagues constantemente. Perfecto, bueno, entonces, ¿quieres que vayamos a la otra noticia o quieres, qué quieres hacer? A ver, nada más les doy una actualización sobre esta temporada de anime. Okay. Que resulta, para aquellos que recordarán, que la temporada anterior, que fue la primavera 2020, hubo algunas series que, debido a toda la contingencia, se quedaron truncadas. O sea, empezaron con 3 o 2 episodios y hasta ahí se quedaron y ya no sacaron más episodios, se quedaron como en pausa. Pues resulta que como que la reiniciaron en esta temporada y ya ahorita ya están empezando a publicar nuevos episodios de esas series que habían quedado pendientes. ¿Qué series son? Por un lado está Appare Ranman, que es esta serie de este japonés que va a Estados Unidos a principios del siglo XX, y que es un inventor y termina inscribiéndose en una carrera de autos de principios del automovilismo, una carrera transamericana que va de costa a costa, y pues se ve que es todo un relajo, va a haber ahí peligros y todo el rollo. Entonces, buena acción. Y pues ya está continuando esta serie. La siguiente, que esa serie está un poquito rara, como que meten ahí un personaje tipo James Bond o algo así, se llamará Fugo Keiji Balance Unlimited, que es un tipo que muy así, muy muy elegante, tipo James Bond, con todos los gadgets y todo ese rollo, y que tiene pues la ventaja de que tiene una cartera ilimitada, un presupuesto ilimitado para gastar en lo que se le pegue la gana, y pues se dedica a resolver casos y acompañar a un policía mientras resolviendo diferentes situaciones, que secuestros, que atentados, cosas así. Y este tipo pues usa sus recursos tecnológicos y su lana prácticamente para solucionar las cosas. Te puse un Pikachu con una paleta. No supe qué poner de anime. Entonces me estás diciendo eso, platícame, porque yo estoy muy perdido en eso. Ya no me pongo a ver anime como antes. Entonces, antes de la pandemia salió, empezó la temporada. Sí, Y luego apenas daban esas series. vino el COVID y se pararon algunas temporadas, lo que me estás Sí, diciendo. quedaron truncas, ya A no ver, ¿pero de sacaron más anime? episodios. Sí. Entonces, lo que me estás diciendo es que las van haciendo conforme se van saliendo, es lo que me estás diciendo. Depende, o O sea, por qué, o por qué no. quedaron truncas? Lo O que sea, es lo que pasa no. es que antes de empezar la temporada, por lo regular, dependiendo de las capacidades de cada estudio, sacan a la fecha de estreno, tienen listos como 2, 3 episodios por adelantado, y los demás los van produciendo conforme se va transmitiendo la serie. O sea, como que llevan un colchón de... Tienen un colchón como de 2-3 episodios. Sí. Pero como quiera, güey. O sea, me estás diciendo que. Y al parecer esos estudios, pues hay unos estudios que son muy pequeños, que pues no tienen el presupuesto para andar sacando toda la temporada completa por adelantado. Entonces, pues tuvieron que cerrar esos estudios temporalmente y pues no pudieron producir el resto de episodios de esas series. Y pues Órale. hasta ahorita que ya se están reiniciando actividades en muchos países, pues pudieron darle continuidad a esas series. Y bueno, estaba esta serie de Fugo Keiji Balance Unlimited, que también ya está continuando. Y la otra es Hokkaido Teibo Nishi, que es un slice of life de unas chicas que pertenecen a un club de pesca. Está curioso eso, un club de pesca en una preparatoria, pero bueno. Okay. Pues siempre tienen clubs raros ellos como Sí. quieran, ¿no? Pero bueno. Sí, pues así que en este caso pues te van dando una introducción y con todo el rollo que tiene que ver con la pesca, o sea, desde las técnicas que usa, las carnadas, los tipos de caña, los nudos que usan, la ropa, el equipo, y hasta el simple hecho de pescar el pescado y cocinarlo, prepararlo para cocinarlo. Órale. Entonces, y pues es comedia, comedia es slice of life. Bien. Entonces, esa serie ya también está continuando. Okay. Entonces, para que la chequen aquellos que las empezaron a ver y también pues aquellos que no las conocían, pues también para que le entren a estas series que por alguna razón no se habían perdido por ahí. Pues ya lo dijiste, los jodidos, los estudios jodidos son los que no pudieron continuar, ¿no? O sea, es lo que Sí, dijiste. Entonces, fíjate, yo los... pensé que todas ya las producían ya y luego ya nomás negociaban con qué televisora sacarlas y como que, bueno, ahí te No, va. no, normalmente ¿Me son explico? tratos con diferentes compañías, o sea, por un lado tienen un trato con una disquera que les hace la música y va a Oh, hacer qué la. ganancias de la música, Y otro que va a ser las monas chinas. otro con los diferentes animadores, también obviamente con la editorial de la que se va a basar el manga, digo, el manga en el que se basa, perdón. Y otro tratado con las televisoras, porque, o sea, todos meten, contribuyen con una porción de la producción del anime. Entonces, entre todos meten lana y es como se producen las series de anime. ¿Y los monos chinos, no? O sea, te O digo sea, que... los juguetitos, ¿no? Ah, sí, también, O sea, obviamente, si los hay producción de figuras o algo así, pero porque normalmente eso es... las figuras salen después. Normalmente solo las series muy importantes, muy famosas, ya tienen trato desde que se van a transmitir. Con tus amigos de Bandai. Oye, entonces no es como en América, ¿no? O sea, como que, bueno, también no sé si todavía sigue existiendo ese pedo, porque antes primero hacían el juguete y luego hacían la caricatura, ¿no? O sea, de hecho, hacían la caricatura porque tenían que vender un pinche juguete. Sí, Y hay no. algunos casos contados de Japón que sucedió así. Hola, Mazinger. Sí. Pero yo Gundam. pensé que, ándale, Gundam, yo pensé que todos era regla general. Entonces en Japón no es así siempre y no en todos los casos. Sí, no, o sea, es conjunto de diferentes compañías con diferentes intereses económicos y pues cada quien va a buscar su ganancia por su lado. Entonces, no toda la ganancia se va a una misma compañía, sino que todos se Sino, o dividen. sea, porque también todo le metieron producción. Sí. No, pues ya ves, Sorcerer X es nuestro propio anime, güey. Lo llevamos a Japón y ahí le vendemos los derechos a la televisora, a la disquera, a los que hacen los monitos. Y sí la hacemos, güey, ya ves. Vamos a inventarnos un anime. Tiene que tener ninjas y robots, ¿eh? Y ya lo que Órale. tú quieras ponerle. Ah, y chicas guapas. Ahí, Muy bien. una coproducción Tatsunoko Ándale. Sunrise. Muy bien, oye, entonces los que se quedaron con estos animes a medias, ya buenas noticias, siguieron, ¿verdad? Sí, ya. Y a Tone le confé, eso me llamó atención ese del de pesca, ¿puedes repetir el nombre, por favor? Hokkaido Teibonishi. Teibu Onishi, muy bien. Perfectísimo, bueno, entonces ya quitamos la sección de, me gustó este Pikachu, lo voy a guardar para ponerlo, cada vez que hables de tu sección de anime, aquí. La nerdería, listo, ya está guardado este Pikachu para usarlo la próxima semana. Vamos a cambiar. Y ahora de qué tenemos que platicar. Tenemos varias cosillas, ¿no? Ahí en el morral. Tenías otra nota, ¿no? De Transformers. Ah, ese no es nota, es una reseña. ¿Quieres que me la aviente? Pues de una vez. Ah, bueno, vamos a hablar de Transformers. Eso. Que acabo para eso me pinto solo. Déjame le bajo un poquito porque lo siento muy alto, pero. Ahí está. Se estrenó ayer, ya por fin, la serie de Transformers War for Cybertron, Siege, o que es una trilogía, va a ser una trilogía. Déjame poner el bonito, esta cosa que se está reproduciendo. Es una trilogía que producida por tus amigos de Netflix y obviamente Hasbro, ¿no? Porque Hasbro es Transformers en América. Sí, sí. Y este está bien padre, güey. Son tres arcos. El primer arco, que es el que ya está disponible en Netflix, que son solo 6 episodios muy cortitos de 20 minutos. Te platican el origen de la guerra entre Autobots y Decepticons allá en Cybertron. O sea, todo esto antes de la caricatura que conocimos en los 80. Antes de que se volvieran líderes. Bueno, facciones, los Autobots y los... Fíjate que ahí ya están peleando, empiezas y ya están en guerra. Y de hecho es algo muy importante, no es eso viene en el tráiler, no es spoiler. Es algo muy importante, ya llegas y ya están la guerra. Y ya llevan un chingo peleando porque hay muchos heridos, muertos. Todos los Transformers, todos tienen signos de batallas. O sea, güey, ves, todos están jodidos, todos tienen rupturas, rajaduras... Pintura, abolladuras, pintura rasgada, todos, o sea, se ve como que ya llevan un rato, están desesperados. Entonces te platican esto que sucede antes de llegar a la Tierra. Obviamente hay un enfrentamiento entre los Autobots y los Decepticons. Está padre como lo llevan todos los Transformers. Ajá. Son las batallas antes de llegar a la Tierra. Exacto. Es la guerra. Te plantean exactamente la guerra y ya te explican un poquito por qué está la guerra, qué están defendiendo, qué es lo que quieren salvar. Y bueno, están basados obviamente en la generación 1, lo cual es para mí ya, desde ahí ya me vendieron, ya estoy ahí, I'm so there. Y obviamente como están en Cybertron, las transformaciones son para las protoformas. O sea, pues digo, todos sabemos que Optimus se convierte en un tráiler. Y cuando está en Cybertron, pues no era un tráiler humano de la Tierra, me explico, es otro tipo de camión. O los aviones, estos, los Seekers, los buscadores, el escuadrón de Starscream. Pues no es un avión de la Fuerza Aérea, ¿no? O sea, no es un avión terrestre, pues. Es una pinche nave extraterrestre, pues porque son extraterrestres. Y todos tienen sus protoformas, entonces está muy padre eso. Pero cuando se transforman en robot, pues sí conservan un poquito el rasgo G1, que es, oye, digamos que los originales. Y tienen los efectos de sonido originales. Sí, sí, sí está. Me acuerdo de las de los rayos. No quisiera... Ahí vamos por partes. Voy a poner una imagen ya para congelarlo, pero no nos vaya a pasar lo de la vez pasada, Sorcerer. No. Todo lo que tiene que ver con Star Trek lo están estrellando bien gacho. Ok, oye, bueno. Te paso la anécdota. Los CBS tuvieron una conferencia de la Comic Con. Ajá. Y se autobloqueó su video de su conferencia de Star Trek. Ya ven. Bueno, entonces lo puedo seguir, lo dejo corriendo. El punto es que este primer arco, te digo, te ponen directamente en la guerra, te explican por qué y todo. El diseño de los robots está padrísimo. Vemos a un montón de Transformers de la generación 1. Hay buenas batallas, hay buen argumento, hay buen... Entonces, todo lo que me gustó. Me gustó la ambientación, me gustó la música, me gustaron las peleas. Me gustó quiénes salieron, me gustó el papel que desempeñaron, lo que te explican, no sé, todo el planteamiento está muy bien. ¿Qué estilo de animación están usando? Pues obviamente por computadora, porque lo está pagando Hasbro, ¿no? Es barato, pero no es el barato feo. ¿Es 2D? Ah, 2.5D. No, es 3D, totalmente 3D por computadora. Está muy bonito, la verdad, está muy muy bonito. Entonces para mí es maravilloso. No está lenta, no está para mí está perfecta, sí. O sea, digo, tiene sus detalles y ahí te vamos a eso. Yo la recomiendo mucho. ¿Qué es lo que no me gustó? ¿Qué es lo que no está chido? Vemos a un Optimus. Bueno, no sé, yo los conozco desde hace ratote y Optimus, pues obviamente es el líder de los Autobots y pues es bueno luchando y sí se agarra, sí se avienta buenas batallas con Megatron, que también te explican que cómo es Megatron, que es un, no nomás es un malo como antes, ¿no? En los 90, de que soy malo porque sí. voy a dominar el mundo porque sí, porque soy malo y ya. ¿Me explico? No, aquí te explican un poquito más, le dan un poquito más de trasfondo a eso. Y entiendes que es una estrategia militar, pues, o sea, el vato, pues sí es, tiene, hasta cierto punto tenía honor y cosas de ese tipo, ¿no? Él cree que está haciendo un bien y, bueno, tiene ciertos métodos, ¿no? No es un malo nomás porque sí. Eso o sea está padre. Entonces, el argumento está un tanto más mejor elaborado que, por ejemplo, en Beast Wars. A mí nunca me gustó Beast Wars y sí. Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, lo que voy es de que vemos un Optimus que es muy idealista. Y en teoría ellos los he visto aventarse unos rounds muy buenos en otras cosas, en otras series, en otras cómics, en otras cosas. Ellos pues son los líderes, ¿no? De cada lado. Sí. Y yo los he visto luchar. Y son muy buenos. Y aquí siento que al Optimus le falta. Sobre todo cuando está peleando con él. Como que no le llega, pues. Eso no me gustó. No sé si porque es esta parte de la historia o algo así, supongo. Pero cuando lo ves a Optimus peleando contra otros X, cualquier otro Decepticon, pues lo hace guacha. ¿Qué más no me gustó? No me gustó el efecto de sonido de los lásers. Porque no es el pipi que tú decías. Pero ves que tienen unos pinches cañonzotes bien acá. Y el sonido es muy como que, es un lásercillo. Y, güey, pues se ve como que no le va a hacer nada. Y en algunos casos sí es como que de un disparo le vuela un pedazote de tal mono, ¿no? Así como que, ay, güey, no sé. Me hace ruido que el sonido sea tan leve. Otra cosa que no me gustó es que, bueno. Porque a mí el sonido de los rayos de la serie digital se me hacía chistoso, acartonado. Uy, nunca puse la imagen, nunca puse el video roleando. Bueno, ahí va, ya lo puse. Sí, porque era una caricatura, pues. Pero aquí. Sí, pero había caricaturas que tenían mejor sonido de láser. Pues sí, pues porque era barata. Aquí siento que los disparos, no sé, güey, no quedaron, no sé, siento que no quedaron. Otra cosa que no me gustó es que, bueno, primero dije, los diseños de los Autobots están bien chidos, de todos los robots están muy chidos, están, pero, perfecto. Lo que de las cosas no me gustó, uno, es cuando caminan, hay unas partes de su cuerpo como que se doblan de forma que no debería ser. ¿Me explico? O sea, supone que son todos metálicos. Hay unas partes como que se flexionan. Y se entiende, digo, es algo que vemos en los videojuegos todo el tiempo, cuando hacen ciertos modelos y los hacen correr, los hacen hacer ciertos movimientos, tú los ves. O sea, eso sucede en los videojuegos todo el tiempo, es algo que sucede siempre. Pero como que verlo en la animación, en una animación de este tipo, no me hace ruido. Que a lo mejor es una tontera y a lo mejor nada más yo lo vi, pero bueno. Y otra cosa que no me gustó es que para mí hubieran tenido más batallas. Me hubiera gustado tener mucho más batallas. Y bueno, los diseños de todos los personajes ya dije que son la mera onda. Pero hay muchos robots de relleno, o digamos que son extras. Y lo que hacen es agarrar un Autobot o un Decepticon que tú ya conoces. Nomás le cambian las texturas y ¡ta-ta! Listo, tienes tu robot extra. Así como que hubieras hecho un diseño nuevo, ¿no? Hubieras hecho. Bueno, no sé. ¿Será que estoy pidiendo demasiado, Sorcerer? Porque, por ejemplo, está Megatron hablándole a una multitud de Decepticons. Y se ve que hay un chingo de clones de Starscream y Thundercracker. Que, bueno, de hecho, ellos son el mismo. Todos los Seekers son el mismo robot. Nomás les cambian el color. Pero. Así, pero están en el fondo. Hay un chorro. O no sé, igual. Hay un chorro de robots que están todos fregados. Son Mirage, nomás con otras texturas. O Ironhide con otras texturas. Y como que, bueno, no sé, yo hubiera esperado otro tipo de más, ¿no? Más monos, más modelos, más de todo. Pero bueno, en fin. Ese es, a lo mejor te digo, a lo mejor son tonterías. A lo mejor quiero perfección. Pero bueno, en general es una serie bastante buena. Es cortita, son 6 episodios de 20 minutos cada uno. El doblaje está maravilloso. Me la chuté en los dos idiomas. Estuve jugando ahí un ratito en cómo hablaban todo. Y la verdad es que la terminé viendo en español. El doblaje es maravilloso. Está hecho por mexicanos desde aquí de México. Creo que por ahí sale la voz de Broly y de alguien más. No me acuerdo. Ahorita lo iba a anotar y se me fue la hojita. Lo traía. El doblaje, si lo pueden ver en español, está maravilloso. Ya sabes que yo todo esto lo veo en inglés, pero me encantó en español, así que véanlo. Van a ser tres arcos. El primer arco es este, que es asedio, precisamente, que es antes de. El segundo arco es como que nos van a recontar lo que sucedió en la caricatura de los 80, que es cuando llega el arca a la tierra. Y el tercer arco es algo que, a ver qué hacen con eso. Supuestamente, cuando por fin mueven el arca de la tierra, viajan en el tiempo, pero se equivocan y llegan ahí mismo a la tierra, o llegan, no sé, no sé cómo lo van a hacer. Llegan a un punto donde conocen a los Maximales y a los Predacons. Entonces van a ser. Sí, entonces van a ser. No sé cómo, no sé si van a respetar la historia original, porque bueno, se supone, ¿no? Que el arca llegó cuando éramos dinosaurios aquí en la tierra. Sí. Y que quedó inactiva el arca y todos quedaron dormidos hasta que, bueno, fueron despertados. Sí. En fin, no sé cómo van a ser. El chiste es que son tres arcos y ahorita ya está el primero en Netflix, entonces si pueden, véanlo, se los recomiendo un chorro. Si son fans como yo, pues bueno, lo van a disfrutar mucho. Y si no son fans de Transformers como Sorcerer, yo creo que es una buena forma de entrarle. Porque no necesitas saber nada, ahí te lo van explicando, no entran en tantos detalles, no necesitas saber tantos detalles, realmente simplemente déjate llevar y disfruta. O sea, hay muchos guiños, digo, si eres fan, hay muchos guiños para muchos robots, y si no eres fan, simplemente disfruta y vas entendiendo nombres y vas entendiendo cosas. Entonces, la verdad es que véanla, está muy chida, los diseños están muy chidos, y pues ahora quiero comprar las figuras, mal pedo. Ahora quiero los monos. Debo mencionar que antes de empezar, pues le mencioné a este Kike que entre las series de Mecha, Transformers no es la que menos me gusta. Ni siquiera Victory. Victory es japonesa. Eso es... No, es que a final de cuentas se sigue basando en el mismo universo y todo ese concepto de. La historia está como que no siento conexión con ese tipo de historia de los Transformers. Bueno, está bien, o sea, pero... Y nada más así como que me llamó la atención en su época, la de Beast Wars. No, pues... Haz eso, Sorcerer, haz este ejercicio, hazlo por mí, hazlo por Machiner, ¿no? Hazlo por mí, Sorcerer. Ve el primero, güey. Si el primero no te vendió, ya, no le sigas. Si el primero no te... No, ni pa' qué. Porque he de mencionar que si me tocó la serie original en su época. Sí. Sí, y sí me acuerdo que lo... Que a veces sí tenía la oportunidad de verla, pero terminaba prefiriendo ver cualquier otra cosa. Pues, no sé, a mí me gustó muchísimo, me encantó bastantísimo. Me gustó lo que hicieron con Jetfire. No sé, güey, quisiera decirte tantas cosas, pero bueno, ve el primer episodio nada más. O sea, y usted, amiguito que nos está escuchando, usted, estimado, puede escuchar. Vea el primer episodio, si no es que ya lo vio, porque en redes sociales ya le hice promoción. Hasbro, patrocíname, dame figuras gratis y hablo bonito de Transformers. No, la verdad es que está muy padre. Ya si usted me sigue en redes sociales, ya sabe que ya puse qué onda con esto. Háganse un favor y vean el primer episodio, hagan este ejercicio, vean el primer episodio, son 20 minutos que bien se lo puede gastar en otras tonterías, no le va a doler, no nada, véalo, si los primeros 20 minutos lo convenció, le va a seguir y se le va a hacer bien leve, si no le gustó, pues ya ahí le corté y ya, seguimos siendo amigos como siempre, y ya, es todo. Pues ahí está también... Para aquellos que no les tocó la serie original y que nada más han conocido las pedorras películas de... No, ese ton, ese son no me lo toques, Sorcerer. No, las películas son un mugrero. Sí, por eso digo, si nada más han visto eso, pues ya con esto, ya que conozcan Transformers como originalmente es. Sí, la verdad es que sí, o los cómics, pero la gente no va a hacer caso en leer cómics, entonces esto es lo más fácil, y si te gusta, pues ya te metes de lleno. Entonces, atórenle con fe, está chida, está en Netflix, está completo el primer arco, es cortito, ¿qué más quieren? Córrenle y atórenle con fe. Es todo. Ahí está. Bueno, ya quedó Transformers. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame... ¿Ya pasamos con el tema? Pues sí, estamos esperando a que llegara otro nivel. Pero no ha llegado, así que... A ver, déjame ver. Pues bueno, ahorita se nos debe de estar uniendo. Esperemos. Tenemos una nueva sección que estamos trabajando. La gente nos pidió que habláramos de cosas retro o de cosas de antes. O, wey, es que estamos bien chavorrucos. O sea, yo creo que va a ser eso, ¿no? O bueno, quítale el chavo y estamos rucos. Entonces yo creo que va a ser por eso. Pero nos pidieron que habláramos de cosas retro y pues bueno, vamos a ver cómo vamos a elaborar la sección. Si usted quiere que hablemos de un juego en específico, déjenos comentarios aquí en YouTube o en iVoox o en Spotify. ¿Se pueden dejar comentarios, Sorcerer? No uso esa cosa. No, creo que no, Bueno, entonces si usted no está escuchando por cualquier medio, ahí métase a facebook.com/nerdulería. Es diagonal nerdulería, sí. Y déjanos un comentario ahí en un privado. Pónganle, oigan muchachos, ¿por qué no hablan de este juego? O de este tema. Porque podemos hacer muchas cosas con esa sección nueva, que es hablar de cosas viejitas. Que de hecho no tiene nombres. Nos ayudan a poner nombres, estaría chido. Estamos teniendo varias opciones. Algo así como ¿te acuerdas de? O ¿cómo dijiste tú, Sosre? Lo de antaño. Lo de antaño. Estamos viendo a ver qué le ponemos. Ayúdenos a ponerle nombre. Donde podemos hablar de esas cosas que ya pasaron hace algunos ayeres, pero que nos traen buenos recuerdos y buenas memorias, algo así. Por ejemplo, no es el tema de esta noche, pero por ejemplo, los dulces que comías de niño, ya no existen muchos de ellos. Muchas series de televisión. O algunas, exactamente, alguna serie, alguna caricatura, o algún videojuego de antes. Entonces, usted díganos de qué quiere que hablemos en esta nueva sección y lo vamos a platicar. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo, porque somos rucos y porque usted lo está pidiendo. Entonces, ayúdenos a decidir temas, ayúdenos a con el nombre de la sección y ahí vamos viendo qué hacemos con esta transformación que está teniendo el programa. Entonces, vamos a empezar e inaugurar esta buena, bonita y nueva sección con algo sencillón. Y ahí nos van diciendo qué rollo, qué es cómo iniciamos con los videojuegos. ¿Cómo eran los videojuegos cuando eras niño, Sorcerer? ¿Cómo le entraste? ¿Cómo le atoraste el vicio? Fíjate que yo empecé desde bien, bien pequeño, ¿eh? A ver, ¿cuándo es bien pequeño? ¿Qué edad tenías? Como 3 o 4 años. Ándale, yo igual. A ver, platícanos, ¿qué jugabas? ¿Qué había cuando Sorcerer tenía 4 años? Pues, incluso tengo evidencia fotográfica, ¿eh? A ver. Mi padre, no sé de dónde o de cómo, consiguió una consola de Pong. ¿Qué? Entonces, pues ahí sí recuerdo haberla jugado y de hecho tengo... ¿El de Telegames o el que decía Pong Pong? No, uno de tantos clones que había. Ah, ok. Sí, porque tenía dos controles, pero se podían sacar. Ah, ya. Sí, y y podían jugar entre dos y tenías pues, selección de juegos. Sí. La Odyssey tenía eso. Voy a poner una imagen de la Odyssey mientras, para que se vayan agarrando. Es la que empezó con lo del Pong. Y bueno, y también está el Pong de Atari, ¿no? Sí, sí. Y pues fue. Porque en esa época, pues hubo un montón de clones de Pong. Claro. O sea, todos los que hacían algo electrónico sacaron su versión de Pong. Uh-huh. O de cómputo. Entonces, pues fue el boom, fue el juego. Y pues lo único que hacían era ponían unos switches de selección de juegos, según. Pero nada más eran variaciones del mismo Pong. Que si te ponían barreras, que si te ponían dos barritas o en vez de una. Que si eran dos bolas, una bola, que si rebotaba la bolita en una pared, cosas así. Ok, entonces tú jugaste Pong. Uh-huh. Vamos a ir elaborando el tema, pero vamos a darle. Y déjate, comento cómo era la experiencia, porque los controles de las consolas de Pong era un potenciómetro, una perillita que movías, que la girabas y se movía la barrita. Pero siempre la bronca que tuvo ese tipo de controles es que como todos los potenciómetros, si habrán visto un aparato con un control de volumen de esos de perillita, se habrán dado cuenta que con el tiempo meten ruido, o sea, escucha. Se ensucia, ¿no? Solo se debería quedar con una limpieza. Sí. Cuando tú eres electrónico, entonces tú sabes de eso. Sí, se ensucian, se genera óxido y diferentes partículas. El chiste es que como eso les pasaba a esos controles, luego de repente brincaba la barrita, no se movía suave, sino que pum pum, de repente muy rápido. Sí, brincaba de una posición a otra. Entonces luego era un relajo andar jugando con los controles ya con ese detalle. Okay. Ah, dale. Y aparte hay que mencionar que en ese entonces era mucho más común que todos tuviéramos televisión en blanco y negro. Apenas algunos que tenían lana ya tenían televisión a color. Entonces, ¿de qué tamaño era tu tele, Sorcerer? Uy, no, en esa época ni me acuerdo qué. ¿No? Pero pues normalmente las televisiones no pasaban de 21 pulgadas o algo así. O sea, siempre eran chicas. Y me acuerdo que pues televisión blanco y negro, y pues la mayoría de los juegos de Pong, precisamente la imagen se transmitía en blanco y negro. Ya los más avanzados ya te metían colores. Ok, muy bien, te voy a interrumpir tantito ahí para darte yo mi experiencia, y luego vamos a la siguiente, que es que en qué momento te hizo clic ser videojugador o ser gamer o entrarle a esta onda. Y déjame poner una bonita imagen de un Atari 2600. Es con el que yo le entré al vicio. Teníamos ahí en la casa de ustedes maquinitas, güey. Teníamos chispas, le decíamos acá en Monterrey. Teníamos chispas. Déjame ponerla a buen tamaño. Y se está transmitiendo. Ah, no. Uy, lo hice todo en... Bueno, ustedes ya vieron cómo le hice. Se vio todo lo que hice. Teníamos chispas aquí, teníamos chispas y futbolitos. Sí, se vio todo, güey. Bueno, aquí googleando en vivo. Chispas y futbolitos, yo tenía 4 años, entre 3 y 4 años también. Pero no me acuerdo que jugara yo, sino hasta como que el negocio quebró o algo y ya vendieron todo. Menos me dejaron un futbolito chiquito y me dejaron un gabinete. Se quedó un gabinete de las maquinitas. Las maquinitas obviamente eran hechas, o sea... Sí, esas hechas en garage. Exacto, o sea, tenía una Atari adentro y tenía una tele blanco y negro. Entonces se quedaron con una. Y la madera pero, así recortada. Sí, exacto. Entonces, como vendieron todo el negocio, los juegos sí se quedaron los juegos. Entonces yo tenía mi propia maquinita en casa y tenía mi propio futbolito. O sea, como que no entendía en ese momento todo el poder que tenía. Y bueno, lo que sí me acuerdo es que podía... Estaba abierta por atrás, no tenía candado, obviamente. Entonces ahí estaban guardados en el gabinete tototote, todos los cartuchos. Entonces quitaba y ponía, ¿no? O sea, cambiaba el juego que quería y le daba la vuelta y ya me ponía a jugar. Pues y si pues tenías es como... arcade en casa... Haz de cuenta, así es. Entonces a mí la experiencia con el stick este negro y el botón naranja, nunca lo viví. O sea, para mí yo jugaba con un stick, yo jugaba en la maquinita. Pues. ¿Qué tipo de palanca tenía? De bola. Sí, porque en ese entonces las palancas eran todas improvisadas. Era de bola roja y el botón, el switch, era un switch ¿cómo les llamaban estos? Como que era de uso rudo o algo así, pero no el típico botón que todo mundo conocemos que le ponen las maquinitas de 10 pesos. Era un botón que estaba bonito el switch, o sea, tenía una circunferencia negra y era verde brillante, como de los que usan para las maquinarias y cosas así. Sí, para el inicio, el arranque y el paro de las máquinas. Ándale, así era el botón. Sí, entonces, de esos pues, que tiene. Se sentía bonito picarle el botón. Un como marco negro y que se sume. Exactamente, estás leyendo mi mente. Exactamente. Sí, porque recuerdo todas las variantes de botones y palancas que había. Unas con forma de velita, que se me hacían súper incómodas. Y chafas, ¿no? Se fallaban mucho. O los botones, había unos que les ponían un botoncito bien pequeño. Sí. O no sé, había todo tipo de botones. Pues así es como yo le entré a este vicio. Tenía una televisión, todavía me acuerdo, Sonda, blanco y negro. Entonces, pues ahí jugaba Atari, siempre jugué blanco y negro, porque era lo que se tenía. Entonces tenía yo 4 años y es como lo que yo recuerdo. O sea, pero no sentía yo como que era un videojuego, simplemente era, voy a jugar a las chispas. Y jugaba un rato, no recuerdo que me enviciara tanto, o sea, jugaba un rato y ya me iba, ¿no? O sea, jugaba dos, tres juegos, o sea, cambiaba, ¿no? Pac-Man, me gustaba mucho Pac-Man, me gustaba mucho Berserk, me gustaba mucho el canguro. Ni siquiera me gustaba Mario, ni Asteroid, no me gustaba No, nada de eso. y de hecho no creo que en ese entonces todavía se conociera o se popularizara Mario. No, exacto. Entonces, así es como yo le entré con el Atari. Ahora te voy a regresar la pregunta. ¿En qué momento te hizo clic así como que dices, de aquí soy? Me gustan los videojuegos. O sea, olvídate el término gamer, olvídate eso. Es como que dijiste, este hobby es, de aquí soy. Es lo mío, esto es lo mío. Prácticamente después de los 5 años, ya por ahí de los 7 yo creo, que ya mi papá ya nos compró un Atari 2600 en casa, y poco a poco empezamos a incrementar nuestro acervo de juegos, de cartuchos. Entonces muchas veces pasábamos las tardes no solo viendo caricaturas, sino también conectábamos luego la consola. Entonces, y aparte ahí fue cuando empezabas a conocer uno que otro niño que tenía también un Atari, y típico que prestabas o te prestaban cartuchos. Eso. Y al mismo tiempo ya empecé a ir a arcades. Yo creo al principio ha de haber sido como mis papás practican el boliche. Es típico que en los boliches había máquinas de arcade, máquinas de las arcades profesionales. Entonces, creo que ahí empecé a jugar las máquinas de arcade. Y ya de ahí, empecé a ir a otros arcades, a los de las tienditas, a los del centro comercial. Porque, digo, y lo mencioné en un podcast de Poco Común, que yo fui un vago cuando se trataba de ir a arcades. Yo me iba por mi cuenta a pata, siendo un niño, y me ponía a explorar el barrio que fuéramos. Me iba a explorar entre las calles, a encontrar alguna tiendita o algún centro o local de arcades. Entonces yo siempre encontraba donde había videojuegos en la calle. ¿Y qué arcade te llamaba la atención, que te gustaba mucho en ese tiempo? Pues yo empecé con los más básicos, con Galaxian, Amidar, Donkey Kong. ¿A poco jugabas Donkey Kong? Sí, de hecho, Yo nunca me gustó Donkey Kong en arcade. no, y te cuento que conocí una máquina de arcade en uno de esos locales de arcade, de esos tipo cóctel, Sí. para aquellos que no saben qué es un gabinete tipo cóctel, son de esos que la pantalla está en una mesita. Es O una sea, mesa. Haz cuenta que es una mesa, ¿no? De sí, cristal. ajá. Tú te sientas y abajo tienes los controles, la palanca, el botón, y en la Déjame mesa, ponerles una imagen. tú ves la pantalla, la superficie de la mesa. Y eso era padre, era algo único de experimentar, porque pues no con cualquier lugar encontrás una máquina de ese tipo. Déjame les pongo la imagen mientras. Y por cierto, también ahí en las idas al boliche con mis padres, pues ahí también me hice fan de los pinball, porque nunca Anda. faltaba un pinball. Claro. Pero ¿cuál era tu favorito? ¿Cuál decías? Este es el que me gustó mucho. fíjate que no me acuerdo de los primeros pinball que jugué, pero uno que encontrabas en todos lados y que me volví fan de él era uno llamado Taxi. No. Que era de nuevamente los pinball, según vas golpeando los diferentes dianas y los diferentes rampas y todo eso, vas cumpliendo objetivos, como que vas completando una, algo así como una historia. Y en el de Taxi, pues el objetivo era ir recogiendo pasajeros. Entonces se me hacía padre eso de que dependiendo de qué objetivos pegabas, iba juntando más y más pasajeros. Y tenía efectos de sonido cada que recogías un pasajero. Oye, pero ¿y de arcade? ¿Cuál era el videojuego que más te gustaba? Es que tuve muchos. Mickey, por ejemplo. Me acuerdo mucho ese de Mickey. Que era, ¿en arcade? Sí. Wow. Que es No, de hecho ese, que yo sepa, nunca tuvo versión casera. Que es un juego donde tú controlabas a un chico de, pues un chico escolar que estaba dentro de su escuela, pero que el objetivo era saltarse las clases. O sea, tú te levantabas de la banca. ¿Y tiene que ver con Mickey? ¿Eh? Dijiste Mickey, ¿no? Sí, así se llama el juego. Ah, pensé que de Mickey Mouse, güey. No, Mickey, simplemente se llama Mickey. Es de Konami, creo, el juego. Arcade profesional. Y pues en sí era... Ya vi, es Mickey, M-I-K-I-E. Sí. Ok. O sea, tú te levantabas de tu banca al principio del juego, dentro del salón de clases, y tendrías que... le ibas tumbando a los demás compañeros de tu clase de su lugar para irte acercando a la puerta. Vete la abuela, hasta la pantalla estaba, era vertical. Ajá. Vete la abuela. Y aparte, si tenías que escapar de los profesores que te empezaban a perseguir, dabas cabezazos, entonces de repente podías pescar al profesor, darle un cabezazo y dejarlo unos segundos ahí tirado en el suelo, y te ibas ahí recorriendo la escuela, que el salón de baile, la cocina, el gimnasio, y así, o sea, hasta llegar ya a la salida de la escuela, donde te esperaba tu novia. Ja. Bueno, está bien. Raro, nunca había hablado de ese juego, está raro. Por mi parte, fíjate que te iba a mencionar que me hizo clic. Dime. Y también otro que me acuerdo mucho, Sinistar. Como de siniestro. Sí. Sinistar, este juego de disparos. Una navecita que la podías mover en todas direcciones. Ajá. Tenías que ir recolectando, según los cristales, unos puntitos brillantes. Pero tenía la característica de que tenía una voz digitalizada que te iba amenazando conforme iba pasando el tiempo. Te iba amenazando. Sí. Ya lo estoy viendo, también tenía el monitor en vertical. Sí, y era de Williams, creo. De Williams, así es, exacto. Sí. ¿Y por qué trae los botones de los dos lados? ¿Es para izquierdos y zurdos y derechos? Ajá, sí, era común. El joystick está en el centro. Era común que te hubiera la opción para zurdos y derechos. Tenías dos botones, uno que era para los disparos normales, porque había navecitas que te estaban fastidiando todo el tiempo. Y ya salía el jefe siempre a cada nivel, que era Sinistar, que era una carota grande que abarcaba mucho de la pantalla. Y cuando salía, te empezaba a rugir, empezaba y así te sobresaltabas un montón. Y hasta te desesperabas. Y pues el chiste es que era para darle en la torre, tenías que colectar estos cristalitos para generar bombas, y esas bombas se las soltabas a Sinistar, que era con lo único que podías destruirlo. Cine Bombs, dice, y es un, era otro botón que tenía el arcade. Sí, y te iba persiguiendo y detrás, tú ibas dejándole las bombas hasta que muriera. Y en cada nivel se repetía, o sea, era eso, recolectar tus bombas para que cuando despertaba o se completaba Sinistar, te empezaba a perseguir y tú lo pudieras destruir. Porque no era bien gacho la muerte con Sinistar, que llegaba y ya atrapaba a tu nave y se la comía. Fíjate que, a ver, pero déjame poner una imagen. Oh, mira, esto está mejor. Bueno, no, pero no parecen de barrio. Vamos a poner esta. Fíjate que te iba a decir que yo me hizo clic el Nintendo, el NES, pero no, tienes razón, fueron las maquinitas. Que también, teníamos un negocio y por ahí había un negocio de maquinitas al lado. Y pues yo iba cada rato y me enviciaba. Y de hecho ahí es donde conocí a Mario Bros. Curiosamente lo conocí en una maquinita que Mario Bros o obviamente... Super. No, Mario Bros. Bueno, Super Mario Bros. Tiene razón. El de NES, pues. Super Mario Sí. Bros. El de NES. Lo conocí en una maquinita. Obviamente nunca salió en maquinita de ese tipo. Porque era un NES que tenían ahí dentro. Bueno, algunos tenían un NES y otros Sí, tenían un un Family. Famicom, Ajá. Y bueno, los hacían maquinitas, ¿no? Ahí es donde conocí eso. Conocí incluso un Sega. Que ahí jugaba Ghosts and Goblins en un Sega. ¿en un Master o System o Era. en un Mega Drive? Sí, no, era un Master System. No sé, o sea, es así como que ahorita me estoy acordando y eran las fichas estas que tenían como unas hendiduras. Sí. Y las baratas eran las que tenían solo dos hendiduras en un lado y una por un lado. Y las caras eran las que tenían dos y dos. Ah, sí. Es como distinguían cuáles jalaban con cuáles. O sea, las baratonas y las caras. Costaban el doble. Había, es más, incluso las viejas les dejaban el monitor blanco y negro y las nuevas sí les ponían ya monitor a color. ¿A poco te tocó blanco y negro todavía los de NES? Sí, había dos. Es más, ahí jugaba uno que le decíamos el Capulinita, que no era el Adventure Island, era uno de un cavernícola que Ah, aventaba Wonder boomerangs. Boy, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. De hecho, necesito buscarlo, porque no me acuerdo que era un cavernícola que aventaba boomerangs. Necesito ver qué era. No, no recuerdo, necesito investigar. Ahorita me acordé. Ah, Joe en Mac. No era ese, era más viejo, era. Necesito buscarlos. No, o sea, sí ubico Joe en Mac, pero era mucho más. O a lo mejor es un Joe Mac muy viejito, no lo sé. Solo era de uno, y me acuerdo que era un cavernícola que aventaba boomerangs. No sé, necesito buscarlo. Entonces, como que los arcades viejitos sí los tenían así y los más nuevos, ¿no? Y Mario Bros. 3 era la onda. Pero jugabas como, no me acuerdo, por decir algo, 10 minutos y se Sí, pausaban. Y podías echar otra se ficha. escuchaba un pitidito, Ajá. Y se y después ponían. se iba a pausar. Y se pausaba. Y ya no le podía hacer nada hasta que, bueno, le echaras otra ficha. Y ese fue el momento, es como que esto me gusta. Y no sé, de repente tenía oportunidad de ir a un centro comercial o algo que tuviera. Y yo no notaba las diferencias, las veía diferentes, pero no captaba, pues, de que ahí tenían maquinitas originales, o no sé por qué antes usaban ese término de profesionales, no sé por qué la gente le decía así, y sí veía que eran más diferentes, o sea, el gabinete, pero pues para mí eran chispas, pues eran maquinitas, y me gustaba, o sea, me gustaba. En el centro había muchos locales, saludos a la gente de Nuevo León, hay unos que se llamaban Chips, que eran las caras, había otras que no me puedo acordar cómo se llamaban. No Que sé tienen si. sus propias monedas, sus propias fichas también. Porque no sé si allá existían locales de una cadena que se me hace que era nacional, llamada Chispas precisamente. No. Que tenía sus propios, incluso tenía sus propios gabinetes y tenía sus No. propias fichas que tenían un payasito. Fíjate que se ve que las compraba en algún lugar, o sea, porque sí me acuerdo haber visto esas que tenían un payasito, pero había otras que tenían como una aguilita y por atrás decía no value o algo así decía. No, pues como están cerca de Sí. Estados Unidos, Sí. seguramente las traían de allá. A lo mejor sí. Y ahí me acuerdo que vi infinidad de arcades. O sea, es como que. Ese fue el momento en mí que me voló la tab. Así como que era niño y yo quiero esto me gusta. O sea. pues porque podía ser superhéroe, porque podía salvar el mundo, porque había jugar los típicos simuladores de carreras, ¿no? Con su volante y todo, sí. O sea, no sé, había de todo y para todos, así es como que, güey, yo quiero esto, yo quiero esto, y tan yo quería esto que, bueno, le pedí a Santa Claus un NES. Eso fue el momento que dije, esto es para mí, esto es lo que más me gusta. Y de los que recuerdo, sí, de los que más recuerdo, pues ya dije, ¿no? Que conocí muchos títulos de NES ahí en las maquinitas, pero me acuerdo de Double Dragon, el primerito, me encantaba. El que juntabas corazoncitos, ¿no? Sí, ese mero. Para sacar las nuevas, diferentes habilidades. Técnicas, sí, me fascinaba ese, me fascinaba. Otro que me gustaba muchísimo. Oye, y de hecho... De hecho yo nunca tuve el cartucho y sí me acuerdo que en una maquinita estuve a punto de terminarlo, pero ya ves que el último nivel está bien perro, o sea, está súper difícil. De un trancazo te tumbaban y te mandaban al vacío. Y ya perdías. Sí. Sí, no, está súper, súper, súper difícil. Yo me acuerdo que veíamos a los vaguitos que se los acababan, y ese era un momento épico también, cuando alguien de la cuadra se acababa un juego, dices, güey, se lo acabó, o sea, guau, ¿qué pasa? ¿No? Y ver las letritas era como que un reconocimiento o algo que se le daba a esa persona, como que él es el que se acaba los juegos, él es bueno, ¿me explico? Otro juego que me gustaba mucho era el Vigilante, de Iron. A mi hermano también le encantaba, Me fascina, de hecho tengo que conseguirlo porque lo perdí. No está en el MAME, ¿eh? No, por cierto. Necesito buscarlo. Sí está. Está, necesito buscarlo, lo voy a buscar. Sí que es como una secuela espiritual del Kung Fu Master. De Kung Fu, ajá. Exactamente. Porque exacto. Son exactamente las mismas mecánicas, nada más que ya todo gráficamente está mejorado. Sí, exacto. Y sí pusieron jefes más acá. Sí. Y le fueron cambiando. Fue como que de los inicios, ¿no? De los beat 'em ups. Uh-huh. Ese juego me trae buenísimos recuerdos. Como que las maquinitas. Es que te iba a decir el NES, pero no fue el NES, sino fue las maquinitas o las chispas o llámale como se quiera. Fue lo que a mí me metió de lleno a este mundillo. Como que. Todo eso, ¿no? Los colores, la música, la ambientación, las fichas, los retos. Como que eso fue a mí... Fíjate, y yo iba a hablar del NES, según yo, y en realidad no. En realidad las maquinitas es lo que me puso aquí. Qué raro, ¿no? Porque ahora ya no existen esas cosas. Sí, no. Y es que aparte hay que mencionar que en ese entonces la tecnología que vendían casera... Y como tenía que ser a un precio accesible, pues te daban un hardware limitado. O sea que muy limitado. No podías reproducir muchos sonidos, muchos colores. O sea, visualmente estaba muy limitado. Entonces, lo que veías en arcade estaba muy superior visual y sonoramente, muy superior a lo que tenías en casa. Entonces siempre como que siempre te apantallaba más lo que veías en las maquinitas. Tienes toda la razón, César, pero cuando eres niño como que no... yo sabía que había algo era diferente, pero yo no sabía qué era. Entonces, por ejemplo, así, ejemplo rápido. El juego de las tortugas, el arcade de las tortugas ninja, no el que estuve jugando yo hace unos días, sino el arcade primero, del... Ese es viejísimo, ese arcade. Y le hicieron... 92, creo, 91... No, se me hace que es más viejito. Le hicieron el porque el 91 es el del Tortugas en el Tiempo. Entonces 89. Debe ser algo así. Ahorita lo busco. Sí, debe ser algo así. Porque le hicieron port al NES, que es el Tortugas Ninja 2. Sí. Y que yo nunca me enteré que habían hecho port. ¿Cómo, Sorcerer? No me digas eso. Sí. Pues es que yo vi el primero en las tiendas y todo. Y llegué a ver el gameplay y me quedé, no, pues es muy diferente. Y ya después no me enteré cuando sacaron la secuela. O si me enteré, no supe cómo era el juego. Entonces... es del 89, Sorcerer, el juego es del 89. Sí, entonces no me enteré que era el port del arcade. Si es del 89, voy a ponerles la... la imagen ahí. Pues bueno, le hicieron cover, le hicieron, perdón, port a cover, no, todo mal. Le hicieron port a NES. Entonces, pues yo para mí no notaba diferencias. Yo, si lo estoy jugando, pero en realidad tiene un chorro de diferencias. Pero como bien dices, o sea, las capacidades de hardware son muy distintas. Pero cuando eres niño no te das cuenta de ese rollo, ¿no? Hasta ya de grande te das cuenta de que no, pues es un mundo de diferencia en todos sentidos, ¿no? Sprites y tamaño de los personajes y cuánta cosa. O sea, la música, pues, los niveles, o sea, hay un mundo de diferencia. Y ahora que me recuerdas un juego que era icónico por su modo de demostración, o sea, ese modo cuando las máquinas, cuando nadie la está jugando y te ponen la demostración del juego o el intro del juego. Ajá. Uno que siempre era icónico era el de Robocop, que se escuchaba la musiquita tin tin tin tin tin tin tin tin. Y se escuchaba la voz de Robocop. Eso, y sabes también que me acuerdo muchísimo, que no sé si te acuerdas, que cada vez que ibas a esos lugares siempre tenían una imagen con el logotipo de los del águila de los Estados Unidos y decía Winners Don't Use Drop. Ah, sí, cierto. Todas tenían esa madre, güey, sí. Todas. Digo, no, nosotros, pues yo no hablaba inglés en ese momento, yo apenas estaba aprendiendo a leer español, güey, y no entendía qué decía, pero yo veía que todos lo tenían. Sí. Y venía la águila y decía, pues a hacer algo para los gringos. Y ya, X. Sí. Pero todos tenían eso. Todos eran un mensaje que los obligaban a poner. Sí, que decía eso. Todos los arcades entre finales de los 80s, principios de los 90s. Ajá, exacto. Entonces, pues no sé, es como que terminamos hablando de los arcades. Híjole, he tenido mil historias. Desde, no sé, te quedas sin fichas. Y me acuerdo que te encontrabas una o dos ahí tiradas y te regresabas para seguir jugando, ¿no? Tenía la suerte de que algún arcade alguien había dejado un crédito. Un crédito, exactamente. Eso era muy raro, pero era como ganarse la lotería, ¿no? A mí me tocó ver que a alguien le pasara eso. No, porque luego, o sea, ya ves que pasaba toda la demostración del juego y todo. Uh-huh. Y pues no lo notabas a menos de que vieras ahí abajo que decía Credits 1. Uh-huh. Y tú decías, no manches, ahí tiene crédito. A jugar. Sí. Y ay, güey, es que quiero decir tantas cosas y a la vez nada. Oye. Ajá. Y pues sirve de pretexto para que pues hablemos de los beat'em ups, ¿no? De nuestros favoritos. Ándale. Ok, me parece bien el giro que le estás dando. No nos vamos a meter de lleno a los arcades ni nada, sino era como que platicar de qué era lo que nos hizo. Y bueno, creo que estuvo bien, ¿no? Porque me di cuenta que lo que me hizo entrar aquí son las maquinitas. Y bueno, dale, Sorcerers. Beat'em ups, que favoritos es un... Para mí es un género de mis favoritos. Porque es sencillo, porque es divertido, es directo, pues te pones directo donde está la acción. Sí, nació en arcade. Y no necesitas tanta fregadera ni nada, es simplemente sencillo y diversión desde el momento que empiezas a jugar. Que pues en sí se podría decir que el inventor del género fueron Technos con el juego este de Renegade. Uy, Renegade, ¿tú crees? Sí, o sea, ¿qué año es Renegade? Quién sabe, 88, 87, algo así. Y y si acaso también un poco Kung Fu Master. Yo creo, es que Kung Fu Master no quiso ser, sí puede ser, yo creo que sí puede ser, aunque ellos no quisieron ser. Se fueron por su propio formato. Ajá, exactamente. Yo creo que podemos llamar a los dos como que los fundadores de este género. Y luego de ahí, pues no sé, de mis favoritos, pues ya dije Double Dragon para mí es, güey, la onda. Ver unos monos golpeándose ahí. Y el uno tenía opción como de versus, no sé si te acuerdas. Sí. Que también era como, güey. Bueno, tú dices el de NES, ¿no? No, en el arcade también tenía. No. Sí. No, el arcade, en el final sí se enfrentan los dos personajes, pero es hasta pero, el final. No, pero hay una opción que tú, no, que tú es... mueves y puedes incluso agarrar a los malos. No, eso era en el NES. No, estoy confundido, arcade. Estoy confundido. Sí, en el arcade no podías hacer eso. Ok, bueno, pues no sé, entonces ya se me cruzó la malteada. Pero sí, pero Double Dragon es de mis favoritos. Que los monitos de arcade de Double Dragon tenían un diseño específico, que tenían así como el cabello rizado. Sí, tenían el copetón. Lentes. Ajá. No, tenían lentes oscuros. Y este, uno era azul y el otro rojo. Déjame. Y eran tres botones: el de salto, el de puño y el de patada. Y lo novedoso de Double Dragon era las técnicas, que tenían varias técnicas de combate. O sea, no nada más era puño, patada y ya, sino que brincabas, soltabas una patada, este, podías agarrar de los cabellos a los tipos y darles rodillazos o dar codazos. Y luego los podías aventar. Sí. Déjame poner ahí un poquito de video. Double Dragon, a mí me gustaba Double Dragon y me gustaba... Ay, complicado estar haciendo esto en vivo, amigos. Ahí está. Me gustaba Double Dragon, me gustaba... obviamente las Tortugas Ninja. Es beat 'em up, claro que sí. Sí. Y me gustaba Vigilante. Bueno, ya lo, es que ya los dije, son las cosas que me gustan porque bueno... Había uno de los X-Men, pero ese nunca me gustó. Aunque la maquinita era imponente. Mencionarte mis favoritos. A ver, dale, dale, dale. Porque mi favorito fue Double Dragon 2. O sea, tenía controles raros, que a mucha gente se quejó de que y cómo cambiaron los controles, pero me volví experto. Podía casi, casi terminar el juego con un crédito. Ah, cálmate. Sí, sí, este, lo dominaba bastante bien. Sacaba esa patada que giratoria. Ajá. O sea, bien fácil, entonces pues mandaba a volar muy fácilmente a los enemigos. O sea, te la pasabas transeando. Y pues ya tenía técnicas para darle en la torre a todos los enemigos prácticamente. Incluso a los esos chinos o lo que eran. Los ninjas. Sí, esos que brincaban y te daban con los palos esos. Ah, ya sé cuáles dices. Ya ves que siempre eran bien difíciles y te da una paliza. Sí, pues sí, yo ya sí tenía técnica para darles en la torre fácilmente. Entonces difícilmente me bajaban energía esos monos. Vamos a ponerle aquí un poquito de... Es que el arcade, güey, si la gente ve el de arcade y luego ve el de NES, se va para atrás. Sí. La diferencia gráfica es puta. Sí. Sí, es... y la apariencia de los personajes es muy diferente. Sí, sí, claro, totalmente. O sea, el tamaño del sprite te deja hacer más cosas. No. Pero aún así, disfruto mucho el de NES. Ah, sí, eso sí. O sea, lo disfruto porque muchísimo. Porque le metieron otros niveles y más niveles. Y la le música, metieron historia. La música está muy bonita también. Pero bueno, ¿a ti Double Dragon? ¿Y qué más te gustó Double a ti? Double Dragon 2. Ah, el 2. Y luego ibas a decir de un juego más que... Pues el que dijiste, X-Men, okay. Esa máquina supermasiva de 6 jugadores simultáneos que tenía 2 pantallas, una junto a la otra. O sea, veías tú una pantalla larguísima de todo el escenario, de todo el ambiente del juego, y veías pues las barras de todos los 6 personajes. Y de hecho fue como conocí a los X-Men, por ese arcade. Déjame tratar de poner la imagen. Porque de hecho, el personaje menos famoso de los X-Men lo llegué a conocer, que fue esta Dazzler. No manches. Ajá. Y normalmente me tocaba muchas veces usar o me especializaba en personajes que nadie quería usar. Por ejemplo, las Tortugas Ninjas. Ajá. Terminaba usando mucho a Leonardo. No sé por qué. nadie. Yo siempre quiero usar a Leonardo, Sorcerer. Yo creo, pero creo que entiendo tu punto. Yo no batallé nunca con mis amigos porque todo el mundo quería ser o Donatello o Rafael. O Miguel Ángel. Sí, entiendo tu punto. Creo que ahora sé por qué me dejaban usarlo. Yo no batallaba. Entonces terminaba especializándome en esos personajes que nadie quería. Y en el caso de los X-Men, pues a quien menos querían era Dazzler. Y yo siempre terminaba escogiéndola. Y pues era padre cuando se ponía el masivo con todos los jugadores al mismo tiempo. 6 jugadores, no manches. Sí, te llovían los enemigos, o sea, se llevaba la pantalla de enemigos hacia lo loco. Y luego los combates con el jefe eran tranquisas, pero gruesas. Y todo de Konami, mundo, ¿no? Sí, y todo mundo soltando sus especiales. Oh. Porque el típico de Colossus. El de Nightcrawler, que se movía rápido. Wolverine, que soltaba como un garrazo a distancia. Cyclops, que pues disparaba su rayo. Dazzler soltaba una bomba de luminosa. ¿Y Storm? Storm, déjame acuerdo. Sí, soltaba como una ráfaga de viento, algo así. Mm. Y creo que me falta alguien, ¿no? No, ya dijiste Colossus, Wolverine, Storm, Cyclops, Nightcrawler y la tuya. Dazzler, la mundialmente desconocida Dazzler. Y fíjate, ya después, tiempo después, me enteré que ese arcade está basado en un episodio piloto que hicieron de la serie de X-Men. O sea, antes de que crearan la serie de X-Men de los 90s, sacaron como un especial de una hora de los X-Men, donde salía Dazzler y salían otros personajes que ya no salieron en la serie de los 90s. Este arcade es tan viejo que Wolverine todavía trae el traje de antes, ¿no? El café con amarillo. Con amarillo. Y también Cyclops tenía. Pues es que todos traen los diseños pre-Jim Lee. Ajá. Antes del señor Lee, que les dijera, sí, se dibujan los monos y van a ser exitosos. Cuando todos traían una abertura en la cabeza y se les veía el cabello por arriba. Exactamente. Exacto. Era un gabinete tototote, o sea, si ibas a jugar a lugares chidos, o sea, porque acá eran los de barrio y los chidos. O sea, sí jugaba en los de barrio, pero cuando llegué a ver esos en locales ya de centro comercial, te quedas, no manches, yo quiero jugar eso. Te impresionaba. ¿Qué otro juego te gustaba? Yo jugaba mucho Final Fight. Ah, sí, clásico, Final Fight. Dificultad elevada, Muy difícil. Muy difícil. Y es porque que sí te llenaban, te saturaban de monos, porque obviamente, digo, el arcade es un negocio, y el negocio es que mueras lo más rápido posible para que gastes más fichas. Porque aparte, muchos de los dueños o de los que tenían los arcades, sí le configuraban a la máquina para meterle la dificultad más alta. Te dabas cuenta porque te salían más enemigos o tenías menos vidas. Por ejemplo, el Double Dragon 2, que me hice experto, jugué en un chorro de localitos, de tiendas y todo eso, y notabas como en algunas tiendas te daban una vida y en otras tiendas empezabas con 3 vidas. Es verdad. Quería poner una bonita imagen del arcade, pero no encuentro una que puedan apreciar. Y con el X-Men, por ejemplo, ¿empezabas con poderes o podías empezar así vacío y sin vidas? ¡Ah! ¡Qué manchados! Sí. Ahora les puse una bonita imagen del Final Fight. Pues la verdad es que es un género que a mí siempre me ha gustado. Lo que ya te dije es acción directa, no andas con regaderas, es directo, golpea todo, mata todo lo matable, que es lo que me gusta. Acaba con todos y salva a la chica en la mayoría de los casos. Pero bueno, o sea, el punto es, acaba con todo el nombre, Beat Them Up. Los jefes que siempre los hacían trataban de ser como que te dabas cuenta, ¿no? Sí. Que era el jefe porque era el más grande. De primera ya no te salían toda la bola de enemigos, como que había una pausa hasta cambiar la música y salía ya el mono que era más grande que los otros. Así es, exacto. Y obviamente se veía, lo veía, ¿no? Era un sprite mucho más grande y tenía una cierta rutina. Sí, hasta traían armas esos. Algunos sí, algunos sí. Este, sí. Me acuerdo también de Beat 'em Ups, de Konami, estuvo la saga Crime Fighters, que fue el primer arcade de Beat 'em Up de 4 jugadores. Salió antes de las Tortugas Ninja. Crime Fighters, déjame lo busco, no me suena. Que este, en sí los sprites eran más pequeños y era, pues, controles muy básicos. Ok. Salto y puño. Ah, no, puño y patada, ya me acordé. Uy, ya lo vi. Y te fauleaban, me acuerdo que luego. Era de 4 esa cosa. Sí. Y me acuerdo que luego, si te metían ahí combo completo los enemigos, te podían faulear, o sea, te golpean los tanates y tu monito empezaba a brincar. Ah, estoy poniéndole, haciéndole zoom, no me sale. Y ese, de ese juego hubo una secuela llamado Vendetta, que ya los, pues ya visualmente y mecánicamente evolucionó mucho del primer juego, porque ya salió tiempo después las Tortugas Ninja y todo eso, y ya este, los personajes incluso como que eran parodias o se asemejaban a algunos personajes de acción famosos. Por ejemplo, uno de los personajes se veía como Hulk Hogan. Ok. Y había, eran cuatro, de 4 jugadores también, nada más que ahí lo padre es que había más variedad de enemigos, o sea, un chorro de enemigos. De hecho, se me hacía bien chistoso, porque, por ejemplo, había un enemigo que era un enemigo así bien gay, bien vestido a la Village People, así con, okay, con este, con sombrero de capitán y este, pantalones con sus estas, ¿cómo se llaman? ¿Hombreras? Los que van en los hombros. ¿Hombreras? No, tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Pero, ay, lo chistoso es que entre sus ataques, luego te abrazaban y se te repegaban. Okay. Y tú, como loco, suéltame. Déjame ir. Sí. Eran buenos tiempos de Konami, Sorcerer, y usaron mucho ese gabinete de 4. Porque, pues, ¿no te acuerdas el de los Simpsons también? Sí. Ese era súper popular, voy a buscar una imagen. Aunque era difícil de encontrarlo, el de los Simpsons aquí en México. Pero acá no, o sea, yo casi recuerdo que lo tienen en muchos lugares. Lo que sí es que ahí sí se peleaban por escoger a Bart y Homero. Ahí sí, déjame poner el gabinete. Ahí se peleaban por escogerlos. Y lo chistoso es que luego te pegabas a alguno de los otros jugadores y empezaban a hacer un ataque combinado. Sí, podías unir a los personajes para, como dijiste, hacer ese ataque combinado. Déjame ponerlo. Oye, y algo que no sabía es que al principio del juego ya ves que pasas por un lugar donde está un auto estacionado. Ajá. Lo que no sabía es que si llegas con los 4 jugadores al mismo tiempo, lo levantan. Sí, entre los 4 lo pueden levantar. Son buen movers ahí, sí. Sí, porque yo me acuerdo que lo intentábamos, pero normalmente íbamos como 2 o 3. Y pues no se podía. El de Sunset Riders, ¿so se le podría decir que es un beat 'em up? No, más bien es un run and gun. ¿Es un run and gun? Sí, porque bueno, ahí sí ya son disparos. Bueno, ok, está bien. Pero igual, gabinete de 4. Pero ok, no cayó. Entonces, te iba a decir otro, pero ese tampoco. Que también es disparo. Te iba a decir, pues Capcom hizo las suyas también, ¿no? O sea, la Konami, plataforma, el CPS 2, creo que era. Uno y el 2, porque el Final Fight era del 1. Ah, bueno, el 1 sí. El primer Final Fight era del 1, sí, pero ya... Agarró esa plataforma para hacer otros, por ejemplo, el Punisher. Uh-huh. Y el Captain Commando. Comando, o sea, ándale, ese te iba a decir. Había uno de... Ah, el Cadillacs and Dinosaurs. Ándale, exacto, ese la gente lo ama. El Street of Rages y el... Había uno que hacía Capcom, bueno, que era de caballeros. Street of Rage era de consola de Sega. Ah, no era nada de maquinitas. ¿Nunca salió en maquinitas? No, ese... Había un Rage algo que salió en maquinitas. Había un Rage algo que salió en maquinitas. ¿Rage of the Dragons? No, no me acuerdo. Alguien muy fan me lo pedía cada rato que lo platicáramos de ese juego, no me acuerdo. Sí, porque los Streets of Rage fueron exclusivos para el Genesis o Mega Drive. Ok. Y el había uno que hizo Capcom también que era de caballeros, pues no me acuerdo cómo se llama. Knights of the Round. Ándale, ese. Eran dos juegos, de hecho, fueron dos. Knights of the Round y... Ay, ¿cómo se llama el otro? Hablamos de esos juegos en otro podcast. Sí, sí. Sí, ya hace mucho. Pues es un género bonito que yo creo que hay que ir cerrando. Que se extinguió. Y ¿cuál? Por cierto, uno icónico de Sega. Golden Axe. A ver. Uy, Golden Axe, mis favoritos. De super favoritos. El 1 y el 2. Cállate. Estaban bien difíciles. Porque las cajas de colisión, que de hecho es algo de lo que tienen que afinar más en este tipo de juegos, estaban bien mal hechas. Estaban bien mal hechas. Era cuestión de acostumbrarte. Obvio, ya le hallabas el truco y ya encontrabas dónde sí, dónde no te pegaba. Pero estaba padre porque había bestias y poderes. Y me gustaba mucho usar al vikingo. Me gustaba usar al vikingo y no entendía que él no tenía magia. Pues pegaba muy duro, pero no tenía magia. Sí, luego me acuerdo que estabas ahí acumulando las botellitas, sí, para sacar el dragón ahí. Sí, para el jefe final. O bueno, para el jefe del nivel. Sí. Y bueno, es un género que desafortunadamente pues ya desapareció, o sea... Más bien, ya se volvió de nicho. Pues es que son muy pocos juegos. Digo, hablamos de Street of Rage el 4 hace algunas semanas. Está River City Girls. Ya ves que hicieron el año pasado el Double Dragon 4. O antepasado, ya ni sé hace cuánto que lo hicieron. River City Girls, Guacamole. Hay uno que hizo Sony, que es ¿cómo se llama? Dragon's Crown. Lo sacaron para Play 3 y le hicieron remake para el 4. Está muy bueno. Mucho arte muy bonito, pues. Con monas chinas. Pero siento que es... Para mí, es mi gusto, siento que ya ha desaparecido. Pues ya todo... No, todo mundo prefiere jugar. Es que sí hay, pero... Pero no hay tantos, digo... Bueno, van a sacar ahora el Battletoads que ya anunciamos, pero... No es como que hay tantos, es lo que te digo. No siento que haya... Siento que es un género que han abandonado mucho. Y es cuando le digo a Konami, ¿por qué no haces beat'em'ups ahora? Bueno, ¿por qué no haces videojuegos ahora, en general? O Capcom con tantas IPs que tiene, ¿por qué no hace algo así? ¿Qué le cuesta sacar un Final Fight ahora, un Captain Commando? De hecho, ahorita más bien lo que hacen es volver a publicar los clásicos de arcade, ya con funciones y conexión. Te juego en línea. Pero eso a mí no me sirve, diría el Dr. Koz. No sé, siento que para mí ya está abandonado. O sea, sí hay muy poquito. A lo mejor se pasó eso que dices, se hizo de nicho. A lo mejor la gente ya no juega con sus amigos en el sillón. Y ahora todo es en línea, pero... Pues no sé, son experiencias que a mí yo extraño. Y estoy tratando de revivir ahora con esos... streams estoy haciendo en mi Facebook. Estoy jugando puro arcade precisamente porque pues es rápido, sencillo, diversión y a todo mundo le gusta. Tú, ya para cerrar, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que nomás son de nicho y si van a seguir saliendo? ¿Qué dices? Exactamente. Sí, se convirtieron en nicho y sí, siguen saliendo. Y al mínimo, los desarrolladores indie siguen sacando juegos beat 'em up. O sea, de que hay, va a seguir habiendo. Pero no son la tendencia, pues. Sí, Bueno, no, no sé. no. No es la moda. Sí, no, no son tan famosos. Tienes Y las nuevas que. generaciones puro Fortnite y PUBG y esas Sí, cosas. tienes que buscarlos para encontrarlos. No, no reciben tanta publicidad. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta nueva sección que evolucionó en otra cosa. Y bueno, vamos a ver qué hablamos la próxima semana. Si usted quiere un tema de esta sección nueva que no tiene nombre, pero vamos a hablar de cosas viejitas, pero bonitas, pues ayúdenos a ponerle nombre y ayúdenos a buscar qué cosas, porque bueno, ya dijimos, vamos a hablar de un juego, te acuerdas de algo, de no sé, a ver qué, una serie, a ver si la otra semana hablamos de una serie, una caricatura, o a ver Sí, qué. podría ser. Y vamos ahí, vamos viendo, por el cabo estamos chavorrucos y nos acordamos. Yo creo que vamos a mandar saludos y despedidas, ¿no, Sorcerer? ¿Ya? ¿Ya una vez? Sí, porque ya llevamos 1 hora y media, fíjate. Okay. ¿Quieres empezar tú o yo? ¿Cómo le hacemos? Pues Como quieras, quiero. empieza porque tú cubres mucho más gente. Bueno, pues ya es tarde, ya no alcanzo a poner las imágenes. Voy a hacer un slide para nomás hacerlo. No he hecho esa escena, no he tenido tiempo, me ha dado un poco de flojera. Pero usted vaya y escuche el Qué Demonios Podcast de Jim Lobo, vaya y escuche La Presa de Daggett, vaya y escuche Celeguistar Podcast, vaya y escuche Kazuma Bajo Cero, vaya y escuche Cachorreando Podcast, vaya y escuche Badulaque, vaya y escuche, ¿cómo se llama el del amigo que estuvo aquí la otra vez? Siempre se me olvida su podcast. Anime, ¿qué? Life Anime Bo, Life Anime Bo. el de Dragon Boleando también. Dragonboleando del. ¡Ay! Dragonboleando de son de lobo. De los creadores Del de Zona pollo. Negativa. Del pollo negatorio. Ajá, está haciendo Dragonboleando. Entonces, ¿se le gusta Dragon Ball? Vaya y escuche Dragonboleando. También, qué bueno que me acordaste, Sorcerer. Saludos a Jim Lobo, a Daggett, a Goku, a Doctor Coloso, Doctor Koz, a Oscar Arán. Vayan y busquen a Oscar Arán en Twitch, que está streameando. Y ahí salúdenlo de mi parte. Díganle que yo los mandé y les va a mandar muchos saludos. Vayan y saludos a Pollo Negatorio, saludos a Saúl Ontiveros de Cachorreando, saludos al Alex Guerra que ya no está grabando, pinche Alex, saludos a Noblis, saludos a Morielo y creo que ya, saludos a Paco que no llegó. ¿Y quién me falta? Espero que no me falte nadie, si me falta alguien, discúlpeme, no es mi intención, pero saludos a todos. Un saludo a usted que nos está escuchando, déjenos un comentario o algo para mandarle saludos, ponerle nombre. Y con mucho gusto le mandamos su saludo personalizado. Saludos a mi esposa que me deja grabar. Y ya, eso se creo que son todos los saludos que traigo. Saludos también a los que nos dejaron likes, que fue en el podcast anterior, Javier Cano, Ok. Sullivan Muy bien. y Jorge Adrián Cruz, que por cierto, Sullivan nos dejó precisamente la sugerencia de eso de hablar de algo más retro, de darle más espacio. Bueno, pues Sullivan, mándanos un tema y te prometo que lo vamos a desarrollar ahorita. Y que quiere que para una tarea A ver, a ver. que le haga más recomendaciones de páginas ecchi Ándale, o Sorcerer, ya tienes tarea. Pues para, él también va a hacer un trabajo manual. Pues ya estás, Sorcerer, tuvieras a una rápida, sí, una rápida. ¿No? ¿No tienes una que te llegue a la mente ahorita? hijo, me agarraste en curva Facu. Paco. Facku. FAKK, doble K, porque caca suena a caca. Sí, FAWKU.com. que es de hecho es el único, podría decir que es el único sitio web con contenido oficial que es legalmente tienen ese contenido, o sea, Es facu.net, FAWKU.net. sí que ellos han contactado a muchos autores hentai y puedes comprar los manga el hentai, y obviamente los autores originales reciben ganancias. Ah, o sea, qué loco. Porque hay, ya ves que abundan en el entorno hentai muchas páginas que te suben contenido, pero de manera no muy oficial. Sí, guiño, guiño. Ajá. Y este sí, de hecho, hasta tiene otro tipo de servicios. Tiene juegos hentai, tienen también series de anime hentai. Todo es oficial, ¿eh? ¡Hala! O sea, todo lo consiguen de las fuentes oficiales y puedes pagar por ello. Ok. Y creo que tenía un servicio de citas o algo así. No me acuerdo. Por ahí también alguien, algo así anunciaron que tenían. Ahí tienen merchandise. Ok, merchandise. Como por ejemplo esas playeras Ajegao que mencioné en el de Poco Común. Tienen esas playeritas un tanto controversiales. Ok. Oye, bueno, ok. Ya está. Espero que hayan tomado nota. FAWKU.net. Bien. ¿Qué más traes tu saludo? Ah, bueno, dijiste, estábamos saludando a la gente que nos dejó comentarios. ¿Quién más dejó comentarios? Nada más. Nada más. Gracias por su comentario. Entonces, si usted también quiere que le mandemos saludos, deje un comentario y con gusto los vamos a saludar por aquí. Preguntas, dudas, sugerencias, todo se vale. Estamos tratando de mejorar el contenido, hacerlo un poco mejor. Le voy a echar coco al lo que usted ve en YouTube para mejorar esto, mejorar los saludos. Y si usted me manda, pide saludos, le voy a escribir su nombre o algo. Algo hacemos, algo tenemos que inventar. Ajá. Y pues mencionar todas nuestras redes y contactos. Estamos en Facebook como Nerdulería. Twitter, @ Nerdulería. Nuestro correo, nerdulería@gmail.com. Canal de YouTube, Nerdulería con acento en la I. Que es de donde pueden ver el streaming en vivo. Y bueno, también se queda ahí almacenado para que lo vean grabado. Perfecto. Este podcast, el audio se sube a iVoox. ¿Y ahora dónde estamos ya? Espérate, voy a eso. Eso. O sea, se sube a iVoox. Ahí, de hecho, leemos comentarios. Y de ahí se difunde a las principales plataformas. Dígase iTunes, ahí nos encuentran. Los podcasts de la Nerdulería. Spotify, también ahí nos encuentran. Y en Google Podcasts también. O sea, escojan la plataforma que quieran y pues al menos las más famosas, las principales, ahí estamos. Perfectísimo, buen trabajo, Sosrer. Entonces, y si quiere interactuar con nosotros, dale. Y también les recuerdo que pertenecemos a, por un lado, nos publicamos en la podcastería. Ah, sí. Y por otro lado, estamos también como en colectivo en COD, donde también hay muchos podcasters, publicamos nuestros podcasts. Perfectísimo. Entonces, si usted no está escuchando en Spotify, denos un mensaje en Facebook, o en Twitter, o en YouTube, o si usted no está escuchando en iTunes, póngale estrellitas, todas las que tenga, al cabo no le cuesta nada, en iTunes no cuestan las estrellitas, póngale ahí 20,000 estrellitas, esto nos ayuda mucho. Y si quiere interactuar con nosotros, pues ya dije, venga a Facebook, venga a Twitter o venga a YouTube y deje ahí su mensaje y le tengo la seguridad de que lo vamos a leer y lo vamos a tomar en cuenta. Y ya, yo creo que ya cerramos. Igual nosotros, si puedes seguir a SorcererZ en @SorcererZ en Twitter, a otro nivel, en otro guión bajo nivel en Twitter, y un servidor, Kike Kabuto, todo con K. Esto es KIKEKABUTO. En Twitter, y ahí lo que usted guste y mande, ahí le vamos a contestar. Y yo creo que es todo. Estamos preparando ahí cosillas para los siguientes programas. Ahí vamos a desarrollar unas ideas, entonces esperemos que sean de su agrado. ¿Qué más, Oster? ¿Qué más antes de Pues irnos? nada más decir que este fue el episodio 27 de la Nedulería. Okay, con la nueva sección hablamos de Transformers y de Battletoads y este nuevo nueva sección rara de a ver cómo buscarle nombre, ¿no? ¿Te acuerdas de o cómo dijiste tú? Oster, no se me graba cómo le pusiste tú. Lo de antaño. Lo de antaño. Lo de antes. No sé, a ver qué juego de palabras usamos. Ahí. Sugieran. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y ¿te parece si ya? Sí, ya. Bueno, vámonos. Muchas gracias, señores. Esto fue La Nerdulería, episodio 27. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Bye, cuídense. Bye.